Estamos en comunicación con Eduardo Macaluce, diputado nacional del bloque Sí. Buen día, Macaluce, Leonardo Cofré y Luis Delía, los saludan. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Esta mañanita ya que viene asomando la primavera, pareciera, ¿no? No sé si tuvo oportunidad de ver por la ventana, diputado. Sí, sí, pero yo estoy viendo una parte de la mañana que está bastante fea. Ah, pero bueno, entonces nosotros nos quedamos con la que cuando entramos. Un ratito. Está un poco humedosa, eso es cierto, por lo menos. Sí, sí, medio húmedo. Bueno, entonces hagamos votos porque se mejore. Diputado, hoy se va a tratar un proyecto importante, que es la ley de arrendamiento. ¿Por qué es importante, antes que nada, el tratamiento de esta ley y hacia dónde apuntaría? En primer lugar, establece determinadas reglas, las establece por escrito. Ya eso en muchos vínculos en asimétricos entre los que tienen mucho y los que tienen poco, es bastante el hecho de establecer reglas. En segundo lugar, esas reglas tienden a proteger a el pequeño y mediano productor. En general, hasta no hace mucho tiempo, el que tenía la tierra tenía todo el poder, el que tenía que ir a arrendar tenía desventaja y hacía falta una ley de arrendamiento para proteger al que no tenía la propiedad de la tierra y tenía que trabajarla y tenía muchas dificultades para conseguirla. Entonces las reglas las imponía el que tenía la tenencia de la tierra. Hoy pasa también del otro lado. Uh-huh. El pequeño tenedor de una parcela de tierra que a lo mejor no tiene dinero para tener los instrumentos tecnológicos o comprar los insumos o no tiene escala simplemente como para que le rinda bien esa tierra, termina alquilándola a grandes pules que son los que imponen las condiciones, sea por poderío económico, sea porque tienen un bufé de abogados que no tiene el chacarero, claro, que tiene una parcela. Entonces, como la relación es muy asimétrica, muchas veces impone las condiciones el que tiene poderío económico o el que tiene infraestructura jurídica. O sea que aquí la oferta y la demanda nuevamente no ha funcionado del todo como prevén los viejos preconceptos liberales. Obviamente eso siempre funciona a favor del que tiene más. Ajá. Entonces ya el hecho de que haya reglas establece cierta equidad, se establecen reglas que en algunos casos son de usos y costumbres, en otros casos reglas racionales, de manera de establecer cómo debe hacerse, en qué condiciones, qué pasa si cambian o varían mucho los precios de los insumos o los precios internacionales. Establece además, que esta es una, creemos que es bueno, establece un incentivo para los que fijan contratos de 5 años o más. Hay una promoción, se llama contrato promovido, un incentivo económico bajándole las alícuotas de los impuestos para los productos resultantes de esa transacción en los casos de los que tienen menos de 10 unidades económicas, es decir, cuando los pactantes son pequeños y pequeños o pequeños y medianos entre sí. Se le da un incentivo económico a través de los contratos promovidos, y cuando los contratos son de más de 8 años, el incentivo económico es mayor. En el primer caso, las alícuotas de ganancia se bajan al 33% y al 25% para el dador de tierra y el tomador, y en los casos de 8 años son 40% y 30%. Así que bueno, hay una serie de incentivos que permiten, en primer lugar, buscan que los contratos sean más prolongados, de manera que la relación sea más estable y no la inestabilidad de ir poniendo condiciones año a año. Y la otra es que protege la producción familiar y el hecho de que quien trabaja la tierra no tenga que irse porque lo desplazó un grupo que tenía dinero para contratar al año siguiente al dador de la tierra. Es decir, establece algunas condiciones como para que los contratos sean más prolongados y esta vez la seguridad jurídica sea para los que menos tienen. Diputado Luis Delía lo quiere saludar y hacer una pregunta. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, habría que recordarle a los oyentes que en 1911, en la rebelión llamada el Grito de Alcorta, de los agrarios contra los grandes terratenientes de nuestro país, es generada precisamente por este tema de los arrendamientos, ¿no? Quizás en un sentido inverso de lo que sucede hoy. En el día de ayer tuvimos declaraciones de Alfredo De Angelis, que dice que esta medida es para dividir al sector del campo. ¿Cómo percibís que las entidades patronales ruralistas están receptando este debate? No tienen la misma mirada. El proyecto este es una iniciativa de la Federación Agraria que pasó por el Congreso. Estuvieron con varios diputados, yo tomé ese proyecto, lo presenté y bueno, se trató, tiene dictamen de comisión. Ahora, el objetivo de un proyecto tiene que ser la tutela de determinados grupos. Ahora, yo creo que no es un buen objetivo medir si divide o no divide la mesa de enlace, la verdad. Si el objetivo de la ley es bueno y la misma federación lo pidió, bueno, yo creo que hay que actuar en consecuencia. Sí, es llamativo que esta crítica surja de un hombre de la reunión de la Federación Agraria, ¿no? Sí, es llamativo. Ahora, no es un problema que nos atañe a nosotros. Bueno, verán en la mesa de enlace qué hacen, pero la verdad a mí me preocupa proteger al pequeño productor o al mediano. Lo otro es una preocupación que tendrá la CRA y la sociedad rural y ven cómo discuten eso entre ellos, pero me parece que el Congreso no puede medir, no tiene que tener como objetivo medir si esto produce o no produce problemas, qué sé yo, lo mismo que si uno sacara una ley que protege a los obreros textiles y saliera un dirigente de los obreros textiles a decir que eso divide el gremio, y bueno, verán por qué. Sí, obviamente, quiero aclararte que nosotros compartimos tu iniciativa, y también le decimos a los oyentes que es una vieja aspiración de la Federación Agraria. Yo hace varios años que escucho a Eduardo Bussi hablar de esto, ¿no? Sí, en muchas luchas la Federación Agraria plantea el tema de la tierra, y lo plantea con razón, el tema de la tierra como un tema clave en la distribución del ingreso y en las relaciones de justicia e injusticia en el plano agropecuario. Así que yo creo que este es un motivo para que muchos pequeños y medianos productores se sientan tranquilos. Eduardo, ¿cómo notas el espíritu con respecto a tratar, hablo de los distintos diputados, de los distintos bloques, por los que las reuniones de comisión, los temas importantes, como por ahí el tema de la pobreza, que fue debatido en un momento, este tema que también es fundamental para los medianos y pequeños productores? Digo, ¿hay un ánimo de crear consenso más allá de lo que se conoce como mezquindades políticas, si permitime este título? No, yo no veo que haya un ánimo de generar consenso. Lo que veo es aglutinamientos, a veces hay alineamientos que se dan por factores exógenos. Muchas veces se critica que el Congreso es una escribanía del Gobierno Nacional. No me parece bien que el Congreso Nacional fije condiciones al Congreso. Ahora, tampoco me parece bien que la mesa de enlace fije condiciones al Congreso. Entonces, creo que si hay una iniciativa que muchos partidos la han respaldado siempre y que incluso firman el dictamen, creo que no sería bueno que ahora digan que no se puede tratar porque eso divide la mesa de enlace. Porque ya que lo planteen algunos productores agropecuarios, es complicado, pero que lo planteen algunos partidos, porque creo que así como no tiene que ser una escribanía del Gobierno Nacional, tampoco tiene que ser una escribanía de la mesa enlace. Eso sí. Eduardo, te agradezco por la comunicación y la claridad. De nada, un abrazo. Y pasen a Marciali. Ah, bueno. Los tigres verdaderos. Estamos buscándolo. Por ahí el jueves se nos viene a la noche al programa Boca de Jarro. Te agradezco mucho. Un abrazo. Era Eduardo Macaluce, diputado por el bloque. Sí, pues lo escuché y lo tienen las declaraciones, me pareció sensato lo que él plantea, ¿no? Hay diferencias, él los ha planteado y ha tenido diferencias, y hemos tenido acá alguna charla ríspida también con algunos temas puntuales, pero si hay un objetivo que es el de que este país mejore, de que este país mejore, así se dice. Creo yo que la sensatez es lo que debería primar. Vemos como en muchos bloques políticos, en muchos sectores productivos, en muchos actores sociales, esto no es el norte. No, obviamente, y lo increíble es que el veto a la ley de arrendamiento surja de la misma Federación Agraria y de dirigentes como Alfredo De Angelis, que yo me pregunto qué intereses defiende, ¿no?, a esta altura.